Esto es Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, la número 207 de la nueva era de este programa que empezó un 6 de septiembre de 1986, hace chorrocientos mil años, el siglo pasado, así de ancianos estamos. Entonces, el siglo pasado empezamos este programa y lo continuamos en este siglo hasta cuánto dura. O sea, hemos sobrevivido más que los dinosaurios. O sea, un programa híbrido. Que programa empezó híbrido. En la radio y ahora está en las redes. Y la verdad, pues. Va a ser así mental acá. Voy a escuchar Estación Rock en el año 80.000. Así que. Ay, voy a escuchar a Claudio Laguna Robot así acá. Oye, lo que no sabes es que va a dejar un clon, Claudio. Se va a ir de este mundo, pero va a haber un Claudio dentro de 30 años, 40 años. No sé cuánto dura el señor Laguna, pero esperemos que esperemos, muchos años. Esperemos que algo ahí. De hecho, ahorita, a ver si lo encuentro ahorita, pero está. Le voy a compartir el audio de un meme, un video que nos llegaron por ahí unos. Le preguntaron cuál era su experiencia. Ahorita lo voy a buscar, pero porque está, ahorita que está diciendo lo del viaje, fue un viajezote lo que sabe. Entonces también ahorita lo vamos a checar. Pero bueno, aquí vamos. Tenemos, bueno, Claudio, al ratito vamos a soltar ahorita una noticia, vamos a soltar. Bomba para así es, vamos, así bestia. Así es. Tenemos una super notición. Ahorita vamos a cerrar esta semana de la mejor manera. Y pues bueno, antes de empezar, pues le doy la bienvenida a mis compañeros, a Joel Plasencia. ¿Qué onda, Joel? Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando a través de Estación Rock. ¿Qué onda? Muy bien. Esteban, y, ¿qué onda? Y a Esteban, Crónicas, Iron Maiden. El chico que debió haber nacido hace 30 años, debe ser nuestra edad, pero bueno. Sí, así es. ¿Qué onda, raza? ¿Qué onda? Esteban Rodríguez, ahí está. Pues bueno, él es el bajista de la banda tributo de Iron Maiden aquí en Hermosillo, Sonora. Y pues bueno, ya también ya colaborador de nosotros. Y pues en esta ocasión, pues estamos tratando de hacer, como ya este mes de mayo se cumple, pues ya el cuarto aniversario, pues desde que empezamos en 2019 en esas transmisiones en línea. Y que no hemos fallado ningún solo viernes. Pues bueno, aquí vamos a hacer algunos cambios, o creo que son justos y necesarios para darle mayor pues variedad, pues que no caer en lo mismo, en lo rutinario. Y pues bueno, vamos a hacer algunas cosas interesantes. Y pues decidimos empezar el día de hoy. La primera, como siempre, ustedes ya estaban acostumbrados, se lo dedicamos a todos los promotores que nos mandan las nuevas bandas que ellos están promocionando a lo largo y ancho de este planeta. Lo vamos a dejar a lo último eso, y vamos a abrir ahorita pues con una mesa de debate, con algunos temas que a lo mejor son álgidos, causan polémica. Y pues bueno, también nos vamos a conectar ahí en nuestra cuenta de Facebook, también si ustedes pueden entrar ahí, Estación Rock Sonora, en nuestra fanpage ahí en Facebook, ahí vamos a estar en Facebook Live. Y si quieren participar también ahí en el chat, pues sea igual, con gusto. Pues vamos a, en esta primera hora, pues vamos a hablar de un tema que pues levanta mucha polémica, que son los famosos Big Four del thrash metal americano, las famosas cuatro bandas que se han considerado pues como las el estandarte, ¿no? La punta de flecha de todo el thrash que surgió pues en los Estados Unidos. Sobre todo en el área de la bahía de California, por el lado de San Francisco, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde podemos ubicar lo que es el thrash americano, lo que sería San Francisco, para Florida, lo que es la cuna del death metal. Así es. En los 90s. El original, el crudo death metal. Death metal salió de la Florida. Todas las bandas de ahí de death metal de Estados Unidos, las principales han salido de Florida, que sería otro tema a tratar. Sí. Pero el thrash, bueno, ahí nació en San Francisco. Entonces, ahí ahorita vamos a estar hablando en esta primera hora, precisamente, a ver, que ustedes consideran, porque se ha dicho y se ha escrito mucho sobre si es correcto nada más considerar estas cuatro bandas que están considerando, que a lo mejor hay otras bandas que deberían estar ahí consideradas, pero ahí tenemos ahí testimonios precisamente del mismo Overkill, también tenemos testimonios también del mismo Exodus, que hablan referencia de lo mismo y de Testament incluso, de sobre este punto. Entonces, es lo que vamos a considerar, y ustedes que están del otro lado, pues ustedes que consideran, pues también sería muy interesante también, pues que ustedes también opinen de eso. Y bueno, ya que estamos en esto, Esteban, Joel, pues vamos a entrar de lleno en materia. Ya he hablado mucho, que vamos a abrir con algún temita para ir calentando motores, ir preparándonos, a ver qué es lo que tienes. Traemos varios, traemos de todo. Mira, vamos a empezar con un tema. A ver. Un tema de una banda que yo considero que debería estar en el Big Four, que es una banda que también es del área de la Bahía. Me refiero a la banda de Alex Collins, de Chuck Billy, que no me acuerdo de los otros integrantes, que era Christian en el bajo. En la batería estaba... ¡Ay! Se me escapan los nombres, pero bueno, la banda de Testament. Ok. Esteban, ¿la conocen? ¿Cómo no? O sea, es el... Legacy, dices tú. Perfecto, él sí sabe, ¿eh? La banda de Legacy. Legacy, así empezaron. Así se llamaban, era su nombre original. ¿Y qué tal, Claudio y Esteban, si nos vamos con el tema de Over the Wall? De allá, échale. De 1988, 87, sí. Si no me equivoco. Me acuerdo con Fred. Discaso, el Over the Wall. Ahí la va, Over the Wall, vámonos. No era ni espermatozoide en ese tiempo. We'll be right back. Claudio, Esteban, acabo de escuchar la banda de Testament con esto que fue Over the Wall. Y ahorita se me pasaba lo de la alineación de esta grabación de ya por ahí el año del 87, 88. Chuck Bill en las vocales, Eric Peterson en la guitarra, Alan Scollin en la otra guitarra, Luis Clemente en la batería y Greg Christian era el bajista en aquellos años. Ok, pues bueno, ahí empezamos con esta primera donde vamos a hablar precisamente sobre las cuatro bandas, las cuatro bandas, los Big Four, que siempre se han considerado como las principales exponentes del thrash metal americano. En este caso, pues estamos hablando de Metallica, estamos hablando de Megadeth, estamos hablando de Anthrax y estamos hablando de Slayer. Unos dicen que está bien, otros dicen que le falta pues incluir a otras bandas que han sido menospreciadas. Y pues bueno, ¿usted qué piensa? ¿Ustedes qué consideran que vale la pena? Tú, por ejemplo, Esteban, que es de las nuevas generaciones, que pues bueno, ya te han inculcado pues la buena música. Y aquí estamos ahorita pues hablando de uno de esos, de esas bandas que consideran mucho que deberían estar junto con estas cuatro. Igual se menciona otras que vamos a considerar ahí, pero en tu opinión, ¿qué es lo que consideras? ¿Vale la pena considerar estas Big Four o sientes que le falta más? Pienso o sumar que otra. Ese Big Four, más que un título que se porta así con orgullo y con honor, me parece una estrategia de publicidad cañoncísima, ¿no? Y ya cayendo lo que es completamente el mainstream y perdiendo lo que fue la esencia del thrash en su inicio. Algo más propio, así, algo más secreto, algo más más underground. Más ¿sí? under, pues no, o sea, ya el Big Four se me hace algo ya, o sea, claro que están en el punto más grande de sus carreras cada una de esas respectivas bandas, ¿no? Cuando se lanzó ese, pues ya, legendario concierto. Pero se me hace un poco excesivo, ¿no? Siento yo que más mérito a las bandas que están fuera de esa alineación que a las que están dentro. Bueno, sí, es algo comercial esto. Es algo comercial que obviamente no es un secreto que Metallica vende millones de discos y Overkill no vende tanto. Es una banda más del pueblo, más del trabajador. Mira, ahí te voy a... Me voy a adelantar porque prácticamente creo que la esencia de este análisis se resume en algo que dijo Bobby Blitz, el vocalista de Overkill, que se mantiene todavía esa banda. Bobby Blitz se mantiene todavía desde los inicios, siguen sacando material y todo eso. Pero bueno, ¿qué dijo Bobby Blitz al respecto cuando le preguntaron precisamente sobre su opinión sobre este concepto de los Big Four, ¿no? de los grandes cuatro, ¿no? Dice a él solo Bobby Blitz dice, no más, esto se resume a números, a contabilidad. Claro. ¿Sí? Aquí ellos es simplemente a quien vende más discos, ¿sí? Los que llenan estadios, por eso están ahí. Entonces, aquí estamos hablando de que para Bobby Blitz de Overkill, el Big Four es simplemente, son cuatro bandas que tocan bien, pero que venden mucho. Para las disqueras eso es redituable. Llenan estadios, ¿sí? Y pues tienen un éxito y una venta masiva, ¿no? Entonces, el Bobby Blitz dice que el que más vende es el que está en el top 10, ¿no? El que en la pole position, como decía, como uh-huh. Entonces, básicamente podemos, bueno, haciéndole honor, y realmente yo coincido con Bobby Blitz que prácticamente este concepto de los Big Four, estamos hablando de que sin menospreciar el resto de las bandas que también tienen calidad, estas cuatro son las que económicamente a las disqueras les ha resultado ser un negociazo. Entonces, ¿sí? por eso están ahí. ¿Sí? Sí, por eso están ahí y pues quieras o no, ellos han impulsado una música que en su momento nunca pensaron que iba a ser comercial. Entonces, seguro que Metallica en el año del 85, 84, ellos no pensaron que iban a llegar hasta donde están, que se iban a hacer millonarios. Pero hay que reconocerlo eso también, ¿sí? ¿No? O sea, aquí estoy de acuerdo con lo que dice el cantante de Overkill. ¿Sí? O sea, las cuatro bandas, Megadeth, Slayer, Anthrax y Metallica, son bandas de grandes escenarios, de giras mundiales, sí, que generan mucho dinero. Entonces, ahí están los cuatro. Metallica, sobre todo, se sigue manejando ya en un concepto totalmente comercial en las últimas fechas. El disco que sacó de los covers, esos raros, ¿sí? Entonces, el disco que acaba de sacar ahorita, que a muchos no les gusta, que se hizo un poquito más flojón. De hecho, las cuatro bandas han sacado discos flojos, ¿eh? Sí. Entonces, todos tienen su disco negro. ¿Sí? Por decirlo una, todos, sí. Todos. Entonces, pero en su momento, que estamos hablando cuando se dio este boom de esta música en los 80s, pues realmente estamos hablando de que ellos iniciaron un género que lo hicieron masivo, pues, ¿no? Sin menospreciar al resto de las bandas. Pero con Metallica, con Slayer, Megadeth no me convence tanto, pero ahí está. Y Anthrax, que supongo después, posteriormente. Pero ellos son los que prácticamente iniciaron esto que se llama thrash metal, pues, ¿no? Sí. Entonces, ellos impulsaron este género, pues, ¿no? En los 80. Ese es el mérito que tiene Metallica cuando estamos hablando de Metallica de principios de los 80. Mucha gente no quiere a Anthrax en el Big Four porque dicen que es la banda la que menos representa el thrash metal. Porque dicen que la voz de Belladonna no es una voz de thrash metal, que es una voz más heavy metalera, que es más a la onda speed metal de los años 80. Lo que me encanta del thrash, y más en el thrash nuevo, después del renacimiento 2000ero, 2004, ¿eh? 2006, es que la música puede mantenerse dentro de los lineamientos, y lo más versátil es la voz. O sea, bandas actuales que tienen voces hasta ridículas, chistosas, cómicas, o sea, serias, agudas, graves. Siento yo que el thrash no se delimita a tener un cierto estilo de voz. Si me dijeras, ¿cómo es el tipo de voz del thrash? No hay, o sea, no hay. Cada banda tiene su propia... ¿Su identidad? Su identidad, ¿no? Sí, eso es lo que a mí me gusta tanto, que es tan versátil, que a pesar de sonar igual para oídos extraños, yo siento que los que sabemos apreciarlo, nos damos cuenta que no suena igual la voz de Violence que la de Exodus, pues, ¿no? No. Entonces, siento yo que el thrash tiene esa cualidad de tener una voz como se le dé la regalada gana. De los cuatro, el que menos me gusta es Dave Mustaine. Hablando de voz. No, pero bueno, analizando sus trabajos. Sí. El último trabajo le pego para una recia al de Metallica. Pero lejos. Ah, no, claro. ¿Cuál fue el último álbum de Megadeth? Ahí también te lo digo. Acaba de salir el año pasado. ¿Neta? Sí, muy buen disco. La verdad se oye mejor. Se oye muy bien. Se oye poderoso, pues. Lo que sí, que estas cuatro bandas son el thrash metal. El thrash metal es un starter pack para iniciar con la música extrema. Todos los grupos de música extrema conocen estas bandas. Y te lo firmo donde quieras. ¿Sí? Digo, Anthrax será lo que tú quieras, pero es una banda que vende. Vende y vende mucho. Metallica sí sacó un disco negro, pero nadie va a negar ese legado del Master of Puppets, del Ride the Lightning, del Kill Em All y el Unjustice for All. El disco negro, sí. Es buen disco, pero no es la joya que fueron los cuatro anteriores. No. Vámonos con Megadeth. Pixels es un discazo, por donde me lo pongas. El Rust in Peace es otro discazo. A mí me que encanta. Donde lo pongas. So good, so what, es un discazo también. ¿Eh? Ya cuando empezaron con el ya cantan tu Destination, ya se fueron un poquito más a lo que era lo comercial. Pues como me hizo Metallica, pegó, pues el señor Mustaine también quiso hacer lo mismo. Yo también puedo sacar un disco así, que venda millones, pero no vendió tanto como Metallica. ¿Qué hizo Anthrax en los 90? Cambiaron de cantante, metieron a John Bush, sacaron un disco que pues sonaba Alice in Chains, sonaba otra cosa totalmente diferente. ¿Qué disco es? ¿El de la pelota ese? No, ese es el Stomp 400, no sé qué. Sí. El disco que yo me refiero es el de... Fue el primero que salió en el año del 94, ahorita no recuerdo. Pero a partir del año 98, 2000, y empezó un revival de lo que es el thrash metal. Pero no han dejado de sonar, te digo. Todo mundo queremos esas bandas, queremos que sigan. Pero no ha habido un ¿cómo dicen? Una banda que llegue a tomar esa bandera de las viejas bandas. Como, bueno, Municipal Waste es una banda que suena al crossover de esa época de Anthrax, de DRI, pero ya es una banda allá, dices tú, ya tiene más de 10 años. Una banda que acaba de salir hace 3 días no hay. ¿O no la conocemos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, dime. Trash, que acaban de salir. A ver, échale. A ver. Que acaban de salir una banda de trash. Azotador, Supresión. Sí, pero dejan dinero como este, ah, cabrón. Claro que no, claro que sí, no, tiene un peso. Es que aquí. Pero era... es que, ¿para qué quieres que el trash te deje dinero? Ya estás. Entonces no hagas trash, es pop. Entonces, sí, mira, sí, bueno, aquí es que el detalle está en que... Está bien el punto, bueno el punto. Sí, pero es que estamos hablando de por qué se consideran estas cuatro bandas como el Big Four. Pues. Porque son las que más venden, Claudio. Exactamente, sí. Pues. Sí, o sea, al final de cuentas eso es, pues. No, mira, más así acá, son las que más se vendieron. Pues. No es por... No, o sea, no es por... Aquí no estamos hablando de calidades, okay. ¿No? Ni de que sean mejores bandas que las otras. No. A ver, no. Bandas que verían... Debería haber otro Big Four parte 2, a ver, échenle. Te hace Exodus, Testament. Testament. Ahorita Overkill, ¿quién más? Puras gabachas. Sí, puras gabachas. Estamos hablando del Big Four, son los gringos. Porque hay un Big Four alemán. Sí, claro. Ahí está sí. Creator, está sí. Destruction, hay un, está hay un Tanker. Tanker. Es alemán. Salamán, pues. Falta una, joder. A ver. Querido Radio Escucha, ayúdenos por favor sus comentarios ahí si nos están viendo el canal. Hay muchas bandas que mira, por ejemplo, está Exodus, ya lo comentaron. Testament, Overkill, está, puede estar. Dark Angel, puede claro. Estar Forbidden, puede estar... Sacred Rage. Sí, Sacred Rage. Sacred Rage también, sí, aunque saca no. Pocos discos. De hecho, sí. Traemos ahí algo. Sí, ahí, sobre el Soft Nicaragua y el American Way, sí. Que es bueno. Ignorance. Sí, no fue tan popular porque fue en los 90s. Me gusta eso. Es buen disco, claro. Y es una banda de aquí de Phoenix, Arizona. Mira, cerca. Está Flossas and Jestam, que también, son de Arizona. Que es una banda veterana. Que empezó también junto con Metallica, entonces allá a principios de los 80, sigue funcionando que todavía. Que tienen próxima fecha, adivina con quién. A ver. Agresor, ¿cómo ves? ¿A dónde? A ver, Nogales. Ahí en el Gabacho, ahí en Chilangolandia, ahí en el Gabacho. ¿A poco? Estados Unidos. Sí, bueno, son buenas bandas, pero no congregan tanta gente. Exacto. Eso es lo que te digo. Sí, son buenas bandas, venden, pero... No han sido una influencia tan grande como lo fue Metallica. La verdad, Metallica, que será lo que tú quieras, saquen discos mierda, pero tu influencia, ahí está. Aquí lo que he estado checando, lo que he estado investigando sobre este concepto de los Big Four, es que en las declaraciones de algunos de los miembros de estas bandas y de otras que no están en el Big Four, es que curiosamente la mayoría coinciden de que si hay una expansión del Big Four a un Big Five, sería incluir a Exodus. O sea, hasta Dave Mustaine considera, yo considero que debería estar Exodus aquí. Entonces, bueno, pudiera ser, ¿no? Pero bueno, como digo, si vamos a la cuestión de que esto es comercialmente. Nos faltó Suicide del Tendis. Suicide también. Del Tendis. Pero también. ¿No crees que ya es crossover? Pero ya es más crossover. Pero ¿no? Escucha los primeros discos, sí. Escucha los primeros. El Camera Light Revolution es disco no, de trash. Sí, sí. O Pantera, pues en su boca, que es más de grupo. Más ¿no? groove y es no es del área de la Bahía. Esos son más tejanos. Pero en su momento. Anthrax tampoco es Bay Area. ¿Eh? Anthrax tampoco es de Sí, sí, sí. Son de Nueva York. Es la respuesta de Nueva York, de la otra punta, uh-huh. De la otra bahía que hay para allá, para el norte. ¿Sí? ¿Y quién más allá de aquella zona de Nueva York? ¿Quién más hay por allá? Pues ahí está Overkill, Whiplash. Ya dijimos, pues Slayer son de allá también, del otro lado del charco. No. ¿Sí que no? Slayer son gringos. Por eso, pues, pero del otro lado del país. ¿Slayer dónde son eso? No, son de ahí del área de la bahía, también en San Francisco. Sí, porque la araya es de California, pero sí. Bueno. Casi seguro que sí. Sí, de hecho, de este, de Lombardo, el de Lombardo de Tragan un Walmart ahí en San Francisco. Sí, pues le. Araya creo que ahí vive en California. Sí. Él se lo llevaron de chico a Estados Unidos. Él nació en Chile. Él sí, es chileno. De hecho tiene algunos reconocimientos del gobierno chileno. Sí. Neta. Sí, es un tipo reconocido. Así y es. Pues millonario, a fin de cuentas, con mucha lana. Así es. Con Claudio, y vámonos con un tema que fíjate que no es tan conocido, pero escuchen fans nuevos de Metallica. Que esos que defienden a capa y espada el nuevo Hay disco. Fans nuevos de Metallica. Chingo hay. Mira. ¿Con qué pinches huevos tocaba Metallica? Ahí les va. Claudio, vámonos con Red Lightning de esto del año del 84. Ándale. Vámonos con. Bueno, más la guitarra. Vámonos. We'll be right back. bueno, aquí estamos con esta plática que tenemos, esta mesa redonda. Ya llegó Mauro, aquí andamos. Y pues bueno, estamos hablando precisamente del famoso Big Four. Realmente vale la pena esto, el concepto, pero bueno, ya hemos definido el por qué, ¿no? Entonces aquí simplemente nomás estamos haciendo una recapitulación de, pues, de esas bandas que no están ahí. Pues, ¿por qué no están ahí en ese Big Four? Porque no venden, pues. No venden, están muy feos. Y es que es cierto, te guste o no es cierto, la imagen tiene que mucho que ver. Sí, pues bueno, también es cierto, ¿no? Ahí se puede ver. Bueno, a ver. Sí, ahora que mencionas eso, Joel, precisamente una de las ideas que tenía Metallica cuando se formó era, y que lo dijo James Hetfield ahí en alguna entrevista, cuando le preguntaron sobre la imagen de los Glams. Sí. Y dijo, nosotros no queríamos, que los Glams eran muy... cuidaban mucho la imagen, se maquillaban y todo, ¿sí? Y tenían muchas muchachas, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos decían, nosotros no queríamos tener mujeres, queríamos botear traseros. Sí, pero entonces, bueno, te lo pongo así, no querían hacer videos, y el primer video que hicieron fue, ¿sí?, One, y fue un exitazo grabar, sí, grabó, claro, un video. Hasta el 88. Sí, hasta el 88, uh-huh. Metallica en esa época siempre fue una banda de segundo nivel, abriéndole a Ozzy, abriéndole a medio mundo, pero Metallica cuando ya se propuso en serio, no sé si fueron ellos, la empresa le habló con ellos, no lo sé, lo desconozco, pero de que si les fue bien a partir del álbum, del tema One, cuando sacaron el video en MTV, millones de reproducciones, millones de vistas tenían en el canal, todo el día lo ponían, a mí me caía gordo verlo, por cierto, el video, lo ponían todos los días, a toda hora. Y aunque el tema que tú escuchas ahí es un tema recortado, cortan el solo y el final. Ah, sí, claro. Bueno, y se dice que el gran éxito de Metallica fue por Lars Ulrich. Lars Ulrich era un tipo que se iba con todo el mundo. Él, ¿sabes qué? Traigo el demo aquí. Tom rolaba por todos lados su material. Era un tipo muy movido, sabía venderse. Pero pues Metallica vendió, pues, acuérdate de aquellos años, ver a James Hetfield todo lleno de granos en la cara, un tipo feo, eran tipos, sí, horribles. Y era una imagen que ellos no les interesaba. No les interesaba. Verse bien. ¿Quién sabe qué pasaría? No. Mucha gente dice, si estuviera Cliff Burton, Metallica nunca se hubiera vendido, por favor, son gringos, hombre. Son gringos, ahí ponen la lana, como chingados que no. A ver qué toco. Yo no, y es que para muchos fue lo último. Ah, era como después pasó lo mismo con el álbum negro, pues. Lo último que hizo Metallica bueno fue Master of Puppets, ¿no? Porque sí, ya empezó a salir Justice for All, ya fue que empezaron a salir en MTV y todo eso. Sí. Entonces ya lo tomaron la gente, lo más true, pues lo más underground, como que ya se hicieron comerciales. Aunque, ¿no?, escuchas el Justice for All, es un disco fácil de escuchar. A mí el Justice me gusta mucho. Es un disco muy bueno. Lo malo es que no se escucha el bajo, ¿no? Pero sí. No ocupa bajo. Bueno. No necesita. Es tan bueno que no necesita. Pues escúchate la versión que tenía con un bajo y no, así se nota. Lo han grabado así con el bajo. Sí, lo he escuchado, se me hace un poco. Es que no estás acostumbrado. ¿Será? Lo que pasa es que ya lo digeriste. Lo tenemos tanto en la cabeza de cierta manera que ya le modificas algo y ya. Me gusta sin bajo. Bueno, sí, te digo, te acostumbraste a escucharlo así. Te hubiera gustado Inquisidor, entonces. Ah, sí, bueno. De hecho, hay un disco. Hay una versión del Saint Anger que tiene solos. ¿De qué? De Metallica. Hay un Saint Anger que tiene solos. En mi vida escuchaste. Búscalo en YouTube. No lo grabó Kirk Hammett. Tengo un fan que metió las guitarras, le metió solos. Sí. Y se oye diferentísimo, digo, pero YouTube bueno. Puedes encontrar sus videos. Pero, dices tú, yo ese Tenger lo tengo en mi cabeza sin solos. Y lo oyes con sonar, chingado, que es esto, otra cosa. Cuando lo grabaron, no te gusta, ¿por qué? Porque te acostumbraste a escucharlo como salió originalmente. Mauro, el Big Four, ¿quién no debería estar y quién debería estar? Bueno, no sé hasta dónde hayan llegado. Tú échale, porque llegué muy tarde. Pero pues, por ejemplo, Dead Angel, Dark Angel. Los dos Dark. Bueno, sí, Dead Dark Angel, sí, de Exodus. Exodus, ¿por qué? Tenía la velocidad, tenía la fuerza, el poder, la trash voz. Metal. Sí, trash metal, pues. Next. Bueno, mexicano. Se me hicieron un vivo mexicano. El mexicano, ¿no? Vivo mexicano. Bueno, no fue el panorama. No, lo hacemos otra vez. Ahí estaría Máquina ahí también, ¿no? Sí. Pero bueno, trash metal. Draxen también estuvieron. Ah, bueno, sí, claro. Inquisidor con bajo, ¿no? Inquisidor. ¿Te gusta Inquisidor o no? Me gusta. ¿Sí? Sí, me gusta. Pero bueno, con Metallica, pues, bueno, vámonos ahora con Megadeth. ¿Es injusto que esté o no? Sí, merece estar Megadeth. No, sí, sí merece, sobre todo en la época que se empezó a mencionar como Big Four, que fue entre el 86 y 87. Bueno, en esa época estaban hablando de los primeros, pues, sí, los primeros. Entonces, Megadeth es mucho mérito que haya salido Dave Mustaine y luego formó su banda. Y que le haya funcionado. Sí, que funcionó y que los alcanzó. Para mí ese es el más grande mérito que tiene Dave Mustaine. Porque no me gusta ni su voz. Sí. A veces me gusta, a veces no me gusta. O sea, no es una banda mega que me convenza mucho. Pero eso que hizo, de que sí, después, que o sea, de que lo corrió Metallica por todas las broncas que traía, los pleitos, las drogas, el alcoholismo, todo lo que trae, todo el desmadre que traía en su vida. Y que haya hecho una banda y que la haya levantado y que la haya hecho exitosa. O sea, después de que lo corrieron por desmadroso y que decían, pues no vas a hacer nada más en tu vida. O sea, ¿cómo le entró la varilla, pues, no? A Dave Mustaine, que dijo, sí, lo tengo que hacer. O sea, y hizo tanta tontería porque cuando firmó un contrato con Capitol Records le dieron $5,000 y $4,000 se lo metió en la nariz. Sí, joder, y los otros 1,000 los invirtió en el primer disco que grabó, que se escucha de la chingada, pero, sí. Pero fue un disco como mal grabado, pero fue exitoso. Vendió tanto que pudo grabar un segundo álbum, que fue donde ya todo el mundo conocemos Pixels. Sí, claro, Pixels. Pero el segundo es el So Far, ¿no? So Far So Good So What. Ah, perdón, el So Far So Good. Pero y, bueno. Y ahí pegó un brinco, ¿eh? Mucha mejora en ese álbum. Sí, mucha mejora. Se rodeaba de músicos de verdad. Sí, claro. No era. También era un desmadre también lo que traían, pues. Ah, no, claro. O sea. O sea, no sé cómo. Bueno, eso es otro mérito. O sea, cómo sobrevivió Megadeth a tanto abuso, pues. O sea, y sigue funcionando, pues, ¿no? Porque en los 80s, o sea, sacaron buenos discos, pero creo que la mitad del tiempo se la pasaron en un viaje, ¿no? O sea, alucinógeno, ¿no? Uh-huh. Desmadre que traían. Creo que era más desmadre que traían. De los Big Four, creo que era la banda más problemática, pues, ¿no? Pues es que por eso es trash, pues, por eso no es rosita fresita, pues, que no. Pues sí, pero no dejas un negocio. Sí, imagínate, yo como empresario no voy a contar una bola de cabrones que no me van a ir a tocar. Sí, pues, bueno, sí, claro. Porque se supone que, bueno, tú tienes que, o sea, tú estás ahí porque no solamente es buena música, o sea, es una música que le gusta, es masiva, pues, o sea, comercialmente. Entonces, si estás todo intoxicado, o sea, y no puedes hacer, bueno, hay muchas historias, Led Zeppelin hizo lo mismo, ¿no? Sí. Y ahí nos vamos a ir, hay muchas historias de esas, pero Black Sabbath, ¿no? También otro, ¿no? Entonces, Ozzy, ¿no? O sea, no sé cómo sigue caminando Ozzy todavía, ¿no? Entonces, se dice que es un milagro de la vida, sí, que esté pues, vivo. Sí, claro. sí, o sea, los Rolling Stones, eso es para milagro de la vida, eso sí tiene pacto con el diablo. Pero bueno, volviendo a ellos, o sea, yo el mérito que yo le doy a Megadeth es ese, que dijo, o sea, como Dave Mustaine, o sea, lo sacaron de su zona de confort, ¿sí? Y en lugar de venirse abajo, demostró, o sea, se puso las pilas y dijo, los alcanzó, sí puedo, y los alcanzó al nivel. Entonces, independientemente si me gusta o no me gusta, o sea, yo siento que los alcanzó y los rebasó musicalmente, uh-huh. Comercialmente no. No, comercialmente no. Sí, claro. Pero musicalmente el disco, el más reciente que acaba de sacar Megadeth, el Sick and Dick, es un discazo. No recuerdo. Sick and Dick and Dying, creo que Dying, sí. Es un disco muy bueno. Y ya si lo empatas con el nuevo de Metallica, no, pues es mucha la diferencia, no, pues. Miren nomás esto. ¿Me viene? Por favor, eso es metal. Y lo que estábamos. Por favor. Checa esto del año del 84. Son la misma banda. No puedo creer que sea lo mismo. No puedo creer. Por mucho que vengan y me digan, no, es que ya están viejos. Ya no pueden tocar verga. No pueden tocar nada. Sí pueden tocar, como no. Sí pueden tocar. Ya ves, Creator, te acabo de sacar algo que es muy fuerte. El ejemplo más vivo: Judas Priest. Fue el octavo álbum. Fue un disco pesadísimo. El Painkiller. Painkiller. El octavo álbum. El octavo, no, es que ya están viejos, no quieren. Cuando quieren hacerlo, lo hacen. El Fight Power, claro. El último que han sacado, está bueno. Está suave, a mí me gustó. Es un disco muy bueno. Es muy... Y sale el guitarrista, saca un pinche discazo también. Sí. El Reggie Fowler acaba de decir, ahorita ya se recuperó afortunadamente, acaba de decir que ya están grabando todas las pistas. Y que, pues, esperen en este año que ahí viene el nuevo disco de Judas Priest. Sí, y luego salen los fans a defender. Judas Priest, con Iron Maiden. No, es que es un disco muy bueno, progresivo. Escúchalo, tienes que sentarte y escucharlo. Güey, es un pinche disco yo con calzador. La verdad, es un disco de huevas, de hueva. Iron Maiden, del Seven Son para atrás, hasta me persino. Pero lo que sacaron después, ya no. Vamos a hablar de Iron Maiden. Pero bueno, ya lo decimos el tema. Y hay algunos que ya la de más de los haters de Estación Rock, échale chingada. Hay otros ahí, mira, siguiendo con estas, lo que estamos hablando del Before, bueno, lo que comentamos ahorita, la mayoría de los comentarios más dicen que se debe expandir tanto de Overkill, Testament, Dave Mustaine, él mismo él dice que si hay una expansión, al que deben de considerar es a Exodus. Y coincide la mayoría de que Dexus debe estar debería ahí. Debería estar Dexus. Sí, entonces, claro. Pues, Overkill, sí, estoy de acuerdo. Overkill a mí me gustaría Overkill. Porque es una banda que empezó al mismo tiempo que estos y se mantiene todavía, ¿no? Sí. Flostan and Jefferson también es una banda que nació ahí también junto con ellos al principio de los 80 y se mantiene todavía. ¿Qué otro disco suave tiene Flostan and Jefferson después del primero? No sé. Sí, pues ese es un detalle. Ahí está por qué no están en el Before, pues, ¿sí? O sea, ya los trasheros de corazón, los son de los que están, los que nos sentamos a estudiar y ver a ver qué más hay ahí, les cargamos. Nos encontramos a esa bandita, ahí está suave, pero ¿por qué? Bueno, pues ahí está, pero no, o sea, no se promocionaron, no le dan la atención los medios, Mauro, etcétera. Perdón que te interrumpa. Sí, dime. Sí, el tenis debería estar, ¿es trash o no es trash? Sí, pero ese es otro más universo. Crossover, ¿verdad? Es otro universo, pues. O sea, lo que es este Corrosion of Conformity de aquellos tiempos, sí, ¿no? Claro. DRI. Ajá. Suicidal Tendencies, eso ya es otra, es el crossover, pues es lo que era mitad punk y mitad metal, pues entonces lo que se fue combinando ya era parte de otra escena, ya no, por eso no, yo creo que no se mencionaba ninguno de ellos dentro de ese. Aunque Big tenga Four, un disco pues, llamado Trash, ¿no? Sí, pero pues ya tiempo después, ¿no? Tiempo sí. Después, pero sí empezó como punk, pues. Empezó como punk. Ya es el logo de nosotros, es el de RS, del Trash Shop. Porque ya estamos, sí. Porque ya estamos así con la espalda. Así no. Bueno, ahora vámonos con Slayer, vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar, bueno. Vamos a escuchar el tema, el clásico de ellos. Sí, el son A huevo, acabamos de escuchar la banda de Slayer con esto que fue Angel. Angelos, del clásico de Slayer. Ah, pues ahí, sí, ahí, claro. Hay que reconocerle a Slayer que él, que esta banda impuso el doble bombo. La velocidad, sí, claro. La verdad. La percusión del señor Dave Lombardo. Dave Lombardo. El Master. Todo el mundo dijo: Miss Torre, ¿cómo se oye eso? ¿Cómo le hizo? ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso? Yo nunca me había impresionado tanto con un disco como con eso cuando lo escuché. Y lo escuché en Estación Radio. ¡Neta! Sí. ¡Bestia! Claro, nosotros lo estrenamos. Sí, claro. Yo también, fíjate. Es en serio, no es broma. No es por la ambición, que la ambición es la clave que está aquí enfrente a nosotros. Pero sí, es en serio. Si alguien merece la misconerles, claro. Sonó muy feo eso. No, hay muchas anécdotas sobre eso. O sea, muchas. Yo siempre he dicho que para mí el Slayer siempre ha sido el show no merecía la bestia. Mira, Reynoso está demasiado producido. Se me hace. Pues, comparado con ese, bueno. Mira, medio Slayer, pues de hecho es un buen disco, pero este hizo escuela. Cualquier metalero que se dice que escucha música extrema y no ha escuchado Star Wars, vayas a la verga, la neta. Diría Alberto Pimentel, ¿no? Ve que te tropee un camión porque tienes que escuchar el multirruta. Tienes que escuchar este disco. Si tú es un starter pack para la música extrema, es un disco que tienes que escuchar. ¿Te acuerdas en los 80 cuando lo poníamos? Que con eso y todo. Me percibía, que decía, o sea, era demasiado. O sea, y ahorita lo oyes, soy muy tranquilo. O sea, comparado. Es que ya los oídos ya están educados, digo. Y aparte que tanta banda. Que ahorita ya toca el Black Beast, esa como se usa. Sí, Black Beast con el grindcore. Pues, sí, ya ahorita. Principios de los pero 90, la percusión, estás hablando de 1986. ¿Quién había en esa época? Ahí, la velocidad, pues. Con la velocidad, con los pies, doble bombo. Ahorita ya están los recursos. Grababa análogo, sí. No está digital, no está grabado en una computadora. Que mete el doble bombo aquí, Michael, no. Ahí tiene más mérito de Lombardo. De Lombardo, sí, por claro. Eso es muy, sí, respetado. Pues, muy respetado. Hay bateristas que ahorita ya tocan mejor que él, porque ya el señor fue, como dice, fue un maestro que ya lo rebasaron, pero él te le tienes que bajar a inclinar la cabeza con el señor Lombardo. La escuelita de cómo tocar la batería en eso, él la puso ahí. Y con slide. Por algo está ahí. ¿Merece estar en el Big Four? Ni se pregunta, sí, claro, ¿no? Ni se pregunta. Igual si hablamos de guitarristas, pues Kerry King también. Sí, Jay Hanneman. Sí, cómo no. Es una lástima que no existan. Ahorita están desaparecidos, no hay Slayer. Sí. Pero no han llegado, no le han llegado el precio al señor Kerry. Al señor Tomaraya parece. Bueno, Tomaraya parece que lo que quiere es ya convivir con sus nietos, ¿no? O sea, retirarse para estar con la familia. Ya pero quién sabe si después le den ganas otra vez, pero no hay más. Era hace unos 2 años. Bueno. ¿Qué anda el tío? Mira, Black Sabbath hace rato que se retiraron, pero ahí andan coqueteando. Ah, sí, claro. De ya dijo Tony Yomi que no nos vamos a reunir, pero con ocasiones especiales sí, ¿eh? Y de todas maneras, por su cuenta andan haciendo trabajos aparte, ¿no? O sea, Ozzy Osbourne grabó cuando estaba enfermo incluso todavía, y Tony Yomi también grabó. Incluso hasta una loción sacó. O sea, sacó una. Sí, de verdad. Se llama Dark Sense, se llama. Y así salió el tema también que grabó él como solista. Oye, si Espinosa pasa con uno, ¿por qué Tony Yomi no? Pues claro. Si Los Temerarios sacaron, cabrón. Fíjate. Los Sex Pistols. ¿Sex Pistols? Los Sex Pistols. Debe haber sido el productor, ¿no? Que los explotó hasta después de que entonces, se ya desintegraron. Ya los 80. Y yo me estaba pensando, entonces, ¡ay, qué olera! O sea, patas, ¿no? A sudor, a patas, ¿no? Así, a pachuli, ¿no? O sea, ¿a qué será? O sea, gente, ¿a qué huele el punk, pues, no? O sea, pucosa. El punk huele a cantina, cabrón. No, creo que huele otra cosa, ¿no? Ahora, esa es otra, la imagen del trasero, pues. Siempre sí. Ha sido la imagen del trasero, aquí muy, está. Mugroso. Pues, ¿no? Esa es la imagen del trasero, me falta el chaleco de mezclilla nada más. Ay, eso estamos. No, lo que le falta es que no se bañe en una semana, güey. ¿Cómo sabes tú que no llevo 3 semanas y mañana? No, fíjate. Te brilla el cabello. Sí, te brilla el cabello, ¿no? No, y pues tiene novio, pues. No. Pues, claro. Tienes que traer, mira, mugrosón. Y de regla, rayita de canela. Híjole. Ya sabes dónde. ¿Qué me conoces, Joel? No, yo no te conozco nada. Short Cargo, camuflajeado. Camuflajeado. ¿No tienes un Sharpie? Así de segunda que ha comprado en el tianguis. Tanques. Tanques. O tenis Vans. O tenis Vans. Sí. Dinero. Chaleco de mezclilla. A huevo. Con parches. Lleno de parches. Lleno de parches de banda. Sí. Ese es el starter pack de para ser trasero. Sí. Entonces, bueno, ahí está. ahí se quedan. Creo que ahí están las bandas. Megadeth, digo, por las ventas, ¿no? Por eso que. En el caso de Anthrax, bueno, entró a lo último ya a la segunda mitad de la década de los 80, pero cuando lo hizo, o sea. Anthrax sí tiene su mérito. Tiene su mérito. De disco del Spray and the Disease y el disco Among the Living. Y el primero. El primero también es muy bueno, pero no lo cantó Belladonna. ¿Y qué tiene? Pero el Among the Living. Pero bueno. Es un buen disco, sí. El único disco de thrash de Anthrax es el primero. Sí, sí, es cierto. Y de hecho. Bueno, es el de más peso. Es que no hay más trash o menos trash. ¿Es trash o bueno. Pero bueno. Es un disco clásico. Sí. Lo es para mí, pues es lo que va. Pero no, pero los que salieron después. Los que salieron después, en realidad sí. Among the Living, este Spring of the Disease, State of Euphoria. Creo que para y fíjate que el State of Euphoria ya siento que ya está más comercial. Es un buen disco, sí, claro. Es un buen disco, pero ya iban pintando ya para una banda mucho más grande. El disco que siguió después de ahí, el Persistence of Time. Es un disco muy bueno, que tiene excelente portada. Pero ya experimentaban con otros ritmos. El State of Euphoria y luego el Among the Living. No, primero fue Among the Living y después fue State of Euphoria. Y después fue Persistence of Time. Y donde sí, te digo que ahí ya como que incluían unos ritmos un poco más lentos o ya algo un poco diferente, pues. Sí. Y al que siguió, pues, fue ya la decadencia total. Ah, bueno, ya con Bush. Sí, pero bueno. Aquí es debatible. Hay mucha gente que defiende ese disco. El disco del llama el disco. La salió en 94. No es el de la pelota, ya pregunté. No, ese es el Stomp. Sí. Anthrax. Vamos a buscarlo en aquí. ¿Tenemos todo aquí en la mano? Anti-Rax me dijeron por ahí una vez. Bueno, saludos Jorge Sánchez de Costa Rica. Saludos a Jorge. Dice que a él le gusta el disco de Metallica, el Load. Es que es un disco bueno. Sí, nadie lo va a negar. Son buenos discos. Pero lo que todo el mundo dice, el fan viejo de Metallica, dices, ¿por qué cambiaron tanto? El truco. Sí, es cierto. La música debe evolucionar. Totalmente de acuerdo. Pero no dejes de sonar la esencia de tu banda. Cuando Motley Crue, en el disco del 94, el disco Motley Crue, era otra cosa. ¿Por qué no le cambiaron de nombre? Pues, por lo saco como Motley Crue. Sí. Es un gran disco, muy buen disco, pero no es Motley Crue. Suena diferente, digo. Fíjate que yo siempre, cuando salió el disco negro de Metallica, en la torre, o sea, y lo escuchamos en el momento en que salió. Y obviamente que nosotros dijimos, pues esto se oye diferente. Entonces obviamente que todo el mundo dije, no, eso no es Metallica, ya chafiaron, si son comerciales. No sé si son comerciales, ya eran comerciales. Ya venían de atrás. ¿Sí? Ya traían su billete. Lo que comentamos en aquel tiempo, hace 30 años, un poquito más de 30 años, y lo seguimos comentando ahorita. Ya venían con billete en la mano. Ya venían con una empresa. Era un proyecto ya para hacer negocios. Entonces tú ves a los integrantes. Ves a Jeff Hell, este ni granos tenía. Pero lo ves en un disco pasado. Una bola de acné que tenía, no se aguantaba. No, pues ya, photoshopazo ahí. Pues. No, pero en vivo. Ya salía maquillado. Photoshopazo, sí, el Ángel Face. Pero aquí el detalle fue que ellos, con el ya estar en el top, en la cima, con billete, con el reconocimiento internacional, con el reconocimiento de las disqueras que le tenían toda la fe, y si Jeff Hetfield y compañía decían, pues mañana nos vamos a ir a grabar a Chopo, y la disquera decía, adelante, ahí está el avión, váyanse, o sea, todo le complacían. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Pues vamos a experimentar, vamos a hacer otras cosas, traigo una loquera aquí, a ver, vamos a hacer una baladita, vamos a ver qué hacemos, a ver cómo sale. Y sacaron el disco negro. Entonces, dije, ok, fue un experimento, le salió, cambiaron el ritmo, cambiaron la música, ¿sí? Ok, le salió. Yo siento que con para experimento ahí se hubieran quedado, pues. Entonces, ok, fue un gusto culposo que tuvieron, que tuvo lo de Metallica y sacaron el disco negro. Ok, ya nos quitamos las ganas, ya nos quitamos el antojo. Ya demostramos que podía, está bien, ya, o sea, queremos sacar una balada, ya la sacamos, ya la grabamos, ya, ok, ya, listo, ya. Ahora sí, ya lo que sabemos hacer y volver otra vez a lo que estamos haciendo. Acaba de declarar Jed Hetfield hace un mes, vi una entrevista que le hicieron, y le preguntaron de que él, una de las cosas que se arrepiente de haber hecho con Metallica, y dijo eso, precisamente de que haber hecho unas baladas, que le da cringe escuchar No Tienes Madre en el radio. Me da un poco de pena. Ay, ¿por qué declaró eso? ¿Dijo eso? Le dio billete. No le dio mucha lana. Se hizo millonario. Sí. Sus hijos viven como millonarios. Ahora, ¿de qué se arrepiente? Le da cringe, es una palabra que usan los millennials, ¿eh? O sea, ¿de qué se arrepiente cuando lo está volviendo a hacer, pues? ¿Sí? O sea, saca un disco, o sea, de versiones de Metallica con raperos, con reggaetoneros, con poperos, con eso, o sea, ¿qué es lo que te... disco es así? No, uno que sacaron de una muchos, reedición. Una reedición. Pero, el disco negro. ¿Qué es lo que hizo el disco negro? Le abrió el mercado más, le amplió más el mercado. El espectro, entonces. Eso que hicieron con el disco negro, lo han estado haciendo ahorita, están abriendo el mercado. Ok, no les gustará el rap, ni el reggaetón, ni el en español, y que ya lo incluyeron. O sea, que a Hash les grabó una versioncita y lo que tú quieras. Ok, pero ¿qué es lo que están haciendo? Comercialmente, abrir el mercado. ¿Para qué? Para que más gente los conozca. Entonces, ¿para qué dice que se arrepiente de la balada? Si eso a Metallica le permitió abrir más el mercado. Incluso grabaron una canción con Lady Gaga, ¿te acuerdas? Exacto, sí, no, pues, y en los 90, o sea, a finales de los 90 grabaron con Ja Rule. Con el de Some Kind of Monster. En ese álbum también invitaron a unos raperos ahí, pero en una parte, pues entonces. Nada más, vale. Yo creo que en ese tiempo ya todo el mundo lo hacía menos ellos, ¿no? O sea, nada más digo, ya lo había hecho. El Ice-T, pues. No acaba de grabar ahorita con una banda, pues. Ah, sí, una banda regional. Una banda regional mexicana. Es Ice Cube. Ice Cube. Pues, es igual de. Pero ya lo había hecho Snoop Dogg también, pues. Y por allá van otros, van a ir saliendo también. Así que no te extrañes ver a Claudio. ¿Qué tal, amigos? Vamos a continuar con un esto que se llama de la banda del Peso Pluma. Vámonos con esto que se llama PCR. Jamás. Jamarra. Jamás me van a ver. Eso es mi compa, Claudio. Oye, bueno, ahorita. Ahí yo soy bien true. Puro rock. Ah, bueno. No, eso claro. También lo que comentabas ahorita, así rapidito. Sí. De Metallica de la balada, de Unforgiven. Sí. Fíjate que en una entrevista de hace algún tiempo, Tilo Wolf lo mencionaba y dijo que escuchó ese álbum, le gustó muchísimo y precisamente esa canción, y eso fue lo que inspiró para hacer música de Lacrimosa. Pues. Pero bueno, vámonos con Tilo Wolf. ¿Cuántos años tenía Tilo Wolf cuando escuchó el disco ese? El morro creció escuchando eso. Uh-huh. Te digo, yo por ejemplo, los discos que yo escuché en mi juventud, que acababan de salir, me gustaban mucho. Yo me acuerdo que Claudio me dijo, y lo sigue diciendo, escúchate el disco Led Zeppelin en el 4. Sí, cierto. Es un disco que yo en lo personal, cuando lo escuché, pues salió ese disco cuando yo nací, en 71. Yo ya estoy viejo, yo lo escuché. La verdad no me gustó. Uh-huh. No me gustó porque se me hacía muy tediosa, la canción muy larga. Pero ya cuando tienes un criterio más desarrollado, dices tú, bueno, es un disco, es una poesía esto, la puerta está chingona. Te buscas y le encuentras. Por donde quiera que lo ponga. Pero yo en esa época estaba escuchaba Poison, escuchaba Warren, lo que me tocó en los 90. Lo que era reciente, pues. Sí, pues Motley Crue. Pero no aceptaba yo de que no puede ser que la música vieja sea mejor que la actual. Sí. Y no es por estar, como dicen, en el tren del mame, de subirme lo nuevo, lo mejor. Simplemente no lo aceptaba porque no era de mi generación, pero ahorita ya lo escucho y sé lo que me perdí, digo, bueno, no lo escuché de morro. Lo escuchaste en el momento adecuado. Pues. Sí, lo escuché ya después, digo. Pero, pues, es un discazo, Yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? Yo también, ya cuando estaba en la universidad, empecé a escuchar unos álbumes de Pink Floyd que yo no sabía que existían, ¿no? Entonces sí, de ahí fui buscando los otros. Sí, cuando tú te vas a retroalimentar, escuchar música y tu criterio sigue creciendo. Sí, claro. Yo, por ejemplo, los Doors no me gustan. ¿Por qué? Porque no los escuché en su momento. Uh-huh. A lo mejor los escucho ahorita, no te sé decir mucho de ellos porque no me tocaron. Pero sé que son buenos, es un buen grupo, tiene muy buena rola, pero hasta ahí. Sí. Es como decir, ahorita está catalogado Jimi Hendrix como uno de los mejores guitarristas, pero te pones a escuchar los discos de Jimi Hendrix. A lo mejor te sale que lucín trae el vato. Pero te tienes que ponerlos, o sea, hacer la tarea y escucharlos. Sí, y pues sí. O sea, a lo mejor no te convence mucho, pero oyes la guitarra, o sea, el estilo, la técnica, o sea. Y te pones a dimensionar, a ver, eso que estás tocando ahorita, a lo mejor tú dices, pues eso lo toca cualquiera, pues sí. Sí, pero él fue el primero. Pero ese le ocurrió. Pero sí. eso que estabas escuchando, los estás escuchando en 1968, 67, 69. Entonces, en ese tiempo era revolucionario lo que estaba haciendo él, pues. Incluso fue con un técnico, ¿no? Que le construyeron un pedal especial para la guitarra. Sí, pues. No, y deja tú, él tocaba guitarras Fender, las tenía que hacer, no había guitarras zurdas. Las modificaba de cierta manera, las tocaba al revés, pues. Las tocaba al revés. Porque no había. Sí. Ahora, la reverberancia, el reverb, o sea, el voltearse hacia el amplificador y generar otro sonido, o sea, más sucio, más rasposo. O sea, son cosas que en su momento, en los 60, nadie lo hacía, pues. O sea, era revolucionario. No, pues, ¿no? Y mucha gente le. Bueno, había gente, ya había hate en esos años, yo me acuerdo que leí por ahí. Que nadie le gritaron, oye tú Jimi Hendrix, es puro pinche ruido, ya, déjate, pura pendejada. Le apuntó, pudo tocar blues, lo hizo pedazos a la persona que tocó ondas de Chuck Berry, de la onda, de la onda negra que había en esos años. Pero ya después, ya que demostró que sí sabe tocar, que ya tapó bocas, siguió con su onda. El tipo era un virtuoso, claro. Lástima que. Por algo es reconocido. Lástima que le duró poquita la cuerda, ¿no? De hecho hay una anécdota. Le seguimos, pero ya tenemos una hora. Vamos a cerrar aquí. Pero hay una anécdota muy curiosa, muy interesante de Jimmy que estaba leyendo, que Emerson Lake and Palmer inicialmente ¿sí? se iba a llamar LPH. Uh-huh. ¿Sí? O sea, iban a invitar a Jimi Hendrix, o sea, iba a ser Emerson Lake and Palmer Hendrix. Sí. ¿Por qué no estuvo? Se murió. Era el Blue Rose 27. O sea que sí estaba convocado. Ya estaba convocado. Iba a tocar con Emerson Lake and Palmer. Entonces el proyecto era LPH. Aquí la pregunta es. Entonces, pero se murió. La pregunta que siempre nos hacemos. ¿Hubiera seguido innovando o quedó ahí? Pues se hubiera quedado ahí. No, hubiera seguido innovando. Creo que hasta cierto tiempo, ¿no? A lo mejor ya. A mediados de los 70, por ejemplo, a lo mejor ya hubiera llegado a un tope y ahí se hubiera quedado, pues, ¿no? Sí, sí. Pero igual que Janis Joplin, pues, a lo mejor hubiera quedado por ahí, o los dos, quién sabe qué hubiera seguido con Jim Morrison, ¿no? Igual. A ver, siento que, bueno. Yo siento que el genio se acaba. Se acaba. Se acaba, sí, papá. Se acaba y su legado dura poco, ¿eh? Digo, bueno, dura poco en el sentido de que con Kurt Cobain, sí. Que es un. Se dice que él movió más hacia los 90. Uh-huh. Siento que para mí es una aseveración bastante exagerada, pero bueno, digo, para los medios, para el mainstream, para, pues cierto, sí lo hizo. Pero se dice mucho de que el grunge mató al heavy metal y al hard rock. ¿Fue realmente el grunge o fue la decisión ejecutiva de que ni madre, ya no queremos hacer? ¿Cuándo vamos a hacer el Big Four del grunge? Vamos a hacer uno. Pero aquí el detalle fue que la promoción, en el caso MTV, ¿sí? así como fue con el video de One, ¿sí? O sea, uh-huh. Que fue masivo en el MTV, ¿sí? y eso fue lo que los catapultó. En el caso de MTV, bueno, estaba la onda glam, pero sale el grunge, ¿sabes qué? Glam va para acá, vamos a darle todo el power al grunge. Entonces ahí se vino para abajo todo lo demás y ahí salieron. Ahí salió Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, porque era el sonido Melvins. Nuevo, pues era el sonido sí, nuevo. Y si sí. Nos vamos, porque ¿eh? Pues Pearl Jam me venía del glam, eso sí, nadie sí. Sabe. Hay fotos de los Pearl Jam que eran glameros, sí, no se llamaban bueno, Pearl Jam. La imagen okay, nada más. Imagen. Era otro grupo. Pero tocan diferente. Pues. Sí, sí. Pero, y luego también, otra cosa, o sea, en MTV cuando estaba el programa de Headbangers Ball también empezaron a incluir así poco a poco, mira ahí te va este, entonces de repente aparecía Nirvana, de repente aparecía Pearl Jam, aparecía Alice in Chains Y fueron, como fueron llegando esos, fueron saliendo otros, como dices tú, como Trickster, como Extreme, como esas bandas que iban saliendo y iban entrando. En aquellos tiempos, no sé si ahorita se sigue manejando, pero en aquellos tiempos en la radio y los medios, y yo estoy casi seguro que MTV así lo manejaba, era esas programaciones se hacían con billete por el frente. Payolazos. Era payolazo. Siempre lo he dicho. Así. Entonces la disquera decía, ¿sabes qué? Ahí te va MTV, ahí va un chillo el billete para que me pongas a este bate y me lo probamos. Porque me acuerdo que Skid Row, la Acting Alive, hijo de la chinga, no la quitaba. Ah, bueno, eso era de todo el día. ¿No? Todo el día lo pues. Ponían. Sí, eso era igual que los, o sea, los de Aerosmith. Serio, 100, pues. Yo lo quería decir. Sí, como los de Aerosmith, los pasaban todo el día. Esa es la de Living of the Edge, no la quitaban. Sí, pues. Los Top Living no la quitan aquí, mis amigos. Ah, sí. Bueno, es buen tema ese. ¿Por qué será, Porque están enamorados de ese tema, pues. Sí, pero ya. ¿Será que están enamorados? ¿Será que no conocen otros? Bueno, sí, vamos con más músicas. Vamos a ir platicando que estamos en el Face. Ya estamos en la segunda hora. Bastante bueno el debate. Aquí en el Face lo vamos a seguir manejando. Bueno, vámonos a nuestra sesión en español. Vámonos con En Discordia. Esta es una banda española que acaba de sacar su nuevo tema. De hecho, ya tienen grabado 6 para el segundo material. Y pues bueno, vámonos con ellos. Aquí estamos en Iberia Metallica. Mi hora favorita. Be Estación Rock. Estamos de regreso. No, pues la metas que la meta lo grababan con una grabadora. Bueno, acabas de escuchar a The Locos, una banda de punk que se caracteriza, como ya lo están escuchando, se oye más ska, pues ska sí, punk, claro. Ska punk. De hecho, hay una banda de ellos, vienen ahí de una banda que se llama Escape. Así se llama la banda. Escape, sí. Entonces, España. Parte de ellos. Asesino. Escape, entonces de Locos viene precisamente algunos integrantes. Que estaban en esta Escape banda. Es una banda por grande, en grande, claro, Escape. Una banda grande. Entonces, ellos se hicieron este tema que se llama La Bolsa, que es original de otra banda argentina que se llama Bersuit Vergarabat. Y pues, uh-huh. Bueno, ahí este tema de Bersuit, pues lo versionaron de Locos y parte pues, de la banda de Bersuit, pues ahí se colaboró. Ahí está el video, pues está suave. Pues es lo que nos manda ahí Maldito Records, de lo nuevo que está. Promocionando. Y vámonos rápido con más música de Nadies. Es una banda de punk rock de Murcia, en España, que se formó en 2011 y ya tienen 4 álbumes en su discografía. Y pues vámonos con ellos y después And Son and Buster, también de hard rock punk español. We'll be right back. más refugiado. Tu ignorancia da más miedo que tus propias bombas. Esclavos de un telediario, solo somos noticias estorbo para ti. Abandonados por tu ignorancia, da más miedo que tus propias bombas. Esclavos de un telediario, solo somos noticias estorbo para ti. Abandonados por tu Dios, abandonados por tu Dios, abandonados por tu Dios, abandonados por tu Dios, abandonados por tu Dios. Ahí estamos escuchando a Son and Busters, una banda de hard rock punk de Zaragoza, España, que se formó en 2019. El pasado 6 de mayo del 2022, hace ya un año, lanzaron su álbum debut, Dolor y Odio, donde el tema El Loco Soy Yo, es el que acabamos de terminar de escuchar, es el que están promocionando. Y anteriormente de Nadie, pues banda de punk rock, siempre he dicho, el punk rock, mucosa allá español, me encanta. Todas sí, las bandas sí, que están muy buenas. Ese sello muy característico. Sí, la verdad está muy bien. Oye, pues bueno, vámonos ahorita, seguimos platicando aquí en Facebook. Si les gusta el tema, o si les gustan, estamos tocando varios temas que podemos aquí mencionar. Tocar, si ustedes tienen alguna sugerencia, ahí mándenos ahí en el chat de nuestra, estamos en vivo en el Facebook Live y también pueden comentar y también una sugerencia que a lo mejor nos puede hacer. Ahorita estamos pensando de, bueno, hablar sobre Black Sabbath y sus cantantes, a ver, sí. ¿Quién, o sea, cuál el fue? Eterno debate. El eterno debate, o sea, ¿quién ha sido mejor? Pues Dio. Ozzy, Dio, Ian Gillan, Tony Martin. ¿Quién más estaba? ¿Quién más? Ray Gillen, pero no grabó, no alcanza a grabar. Bueno, grabó, pero el disco no salió. El disco no salió, ¿no? Sí, ya se falleció él también. Sí, es cierto. Después entró Tony Martin, ¿no? Sí, de hecho, sí, sí, hubo un problema. Pero ahí. Sí hay un demo por ahí, ¿verdad? Hay un demo, pero no sí. Oficial. No hay nada. No, okay. Esos son los bonitos, pues los bootlegs. Sí, sí, claro. Sí, sí. La otra vez sacamos esta semana, bueno, ahí lo mencionamos en nuestras redes sociales, ahí en las efemérides, que salió el disco, pues en esta fecha se cumplió un aniversario más del disco Eat the Hit de Acid. Ajá. Sí. Que es el disco glamero de ellos. Glamero, sí. Cuando salió Udo Dirknire para hacer su carrera solista, uh-huh. Y entró David Ruiz, que agarraron a ese cantante, y entonces se oye muy diferente. Entonces, mucha gente no conoce ese disco de Acid. No. Y yo lo tengo, y la verdad, a mí sí me gusta. Se oye muy glamero. Es un disco, o sea, bueno, claro. Muy hard rock, diferente el sonido de Acid. Generation Clash. Sí. Que después la grabó Udo, ya como debe grabarse, ¿no? Pero la versión de Jerez original está suave, pues, sí, ¿no? Está suave, entonces también podemos tocar esta. O sea, hay muchas cosas interesantes que esto suave. Bueno, vámonos a. Ahorita seguimos platicando. Nos mandaron a través de nuestro correo, estacionrocksonora@gmail.com. Ya lo saben, ahí está el correo. Como esta banda y otras bandas, y la que sigue también, que se llama Jamster, que es una banda chilena de rock alternativo, nos hicieron el contacto a través de nuestro correo y nos mandan su material. Si tienes una banda, conoces una banda y andan buscando un foro para darse a conocer, así como Fetiche de Bolivia y Jamster de Chile, pues ellos nos mandaron su material y nosotros pues aquí lo estamos considerando para la programación. Y saludos para allá, y pues vámonos con ellos. De hecho, Noelia de El Carpio, que es la vocalista de esta banda boliviana, pues es la que nos manda saludos. Sacaron un nuevo tema, una power ballad, así que pues aquí lo estamos considerando en esta zona. Vamos con ellos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Noelia del Carpio, vocalista de la banda de rock boliviana Fetiche. Estoy súper feliz, súper contenta de poder llegar nuevamente a ustedes a través de Estación Rock, esta vez para presentarles Desaparecer, nuestro nuevo sencillo. Espero lo disfruten, que la pasen bien, que les guste, y también los invito y las invito a nuestras redes sociales y a nuestras plataformas para que puedan escuchar un poquito más de nosotros. Acá desde Bolivia hasta México les mando un beso grande. No necesito salvarme, nunca fui presa de nadie. No extraño ninguna parte, ya ni recuerdo tu aire. Que puedes controlar mi mente hoy, crees que tienes un poder sobre mi vientre, vas perdiendo en tus juramentos dentro de un ambiente lleno de vagos recuerdos. Si vuelves a subestimar, intentando robarme otra vez, te veo desaparecer en mi cabeza y mi piel, sin extrañar un segundo de placer, sin extrañar enloquecer. Te veo desaparecer de mis errores y culpas también, sin adicciones ni juegos de invierno, sin los chantajes y besos a fuego lento. Necesito salvarme, nunca fui presa de nadie, no extraño ningún.

Bueno, pues aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Jamsters, una banda de rock alternativo de Valparaíso, allá en Chile. Tiene 10 años de recorrido. Es un proyecto solista de músico que se llama Bleo, que no solamente canta, él toca todos los instrumentos, él mismo se produce todos los temas. Acaba de sacar este tema que se llama Light, que va a venir en lo que será un nuevo proyecto que va a sacar en este 2023. Ahí me comenta que es una trilogía de tres discos, a huevo, ¿no? Sí, es una trilogía de triunvirato. Halloween, güey, así. Sí, pues, ¿no? Entonces va a sacar tres discos así de consecutivos. Me queda una idea. Este sería el Super 3 volumen 1. Ya imagino. No Reverb. Y pues bueno, va a sacar otros dos más. Es una cosa. Ahorita que estamos hablando de los temas, Claudio, de bandas, de discos. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, rapidito, o lo dejamos para después. A ver. Ewell Malmsteen es un gran guitarrista, es puro ruido. Es bueno. Creo que en el género. En el género que hizo el del neoclásico. Ellos inventó un género. Sí, pues. Uh-huh. El neoclásico. El neoclásico, ¿no? Aunque no crea que, bueno, creo que lo desarrolló. Lo desarrolló. Ya, bueno, ya sabemos quién es el papá. Sí. Persínense. Sí, Richie Blackmore. Así es. Uf. Entonces, si tú eres, creo que si nos vamos a las influencias de Malmsteen, ahí está Richie Blackmore. ¿Sí? Entonces, él desarrolló en base a eso, ¿sí? La técnica que. Pues tocaban la de Gates of Babylon, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Pero pues hay muchos otros guitarristas ahí, o sea, Tony McAlpin, ahí nos vamos, Satriani. Yo Satriani, Pero yo Satriani Petrucci, ya es más, Petrucci, más contemporáneo, pues, esos sonidos. Sí, ¿no? Ya, pero que Steve Vai, que están en los 80s por ahí. Sí, ¿no? son gente que vinieron a poner un estilo y. Solo sí. Steve Vai todavía sigue sacando música muy creativa. Ah, muy, sí, claro. O sea, aquí sería en todo caso la pregunta que yo me. Que nos hemos hecho también es: ¿hasta qué punto, hasta dónde se hubiera desarrollado Randy Rose? Bueno, una de las entrevistas que yo leí, él dijo que él iba a salir de Ozzy, que él iba a sacar el segundo disco y se iba a ir, que él quería dedicarse más a la guitarra clásica y dar ser maestro. Quería dar clases en una universidad. Okay. Que él quería dedicarse a la música, pero más, sí, puede ser. Tal vez. Más a la onda académica. El pero bueno, no sabemos qué pasó después. Si se hubieran arreglado, le hubieran dado una lana más, quédate. No sabemos. Sí, sí. ¿Qué billete? Todo funciona en base al billete. Sí, había dicho que quería terminar la carrera, ¿no? Que había tenido la carrera trunca y que iba a regresar a la universidad a terminarla. Sí. Pero pues bueno. Y el talento que tenía, escucha esos discos, su madre, de veras. Todavía yo sigo escuchando y digo, qué cabrón tocaba este hombre. No, siempre meta más el solo clásico de Crazy Train. Crazy Train, sí. Pues, ¿no? Oh, y de Mr. Crowley. El de Mr. Crowley, güey, sí. A la bestia, güey. ¿Tú qué tocas el bajo? ¿Está difícil tocar el bajo? Bueno, ¿el bajo lo tocaba aquí en Bob Dudley o...? ¿Quién estaba en ese tiempo? Rudy Sarzo, pero Rudy Sarzo, pero estuvo después con este. ¿Con Jekyll? Estuvo con Jekyll. Sí, no, sí. ¿Cuál es el nombre del álbum? El Blizzard of Oz. El Dire of Man mantiene líneas de bajo. Bien padre, esa la de Sato. Sí. Tiene cosas bien chilas. Believer. Sí. Believer, tiene Believer. Sí, del disco que grabó Roy Sarzo y Topi Alice en la batería fue el Bark on the Moon y el Rest for the Week. Uh-huh. No, Rest for the Week. Y de este. ¿Qué es un disco de Chat in the Dark? ¿Cómo se llama? No, Rest for the Week es un disco de Iron Maiden. Digo, de. No, de Rest. Ozzy. Sí, imagínate, no, Rest for the Week. Imagínate una banda donde tuviera John Bonham en la batería, en el bajo Cliff Burton, la guitarra de Randy Rose y cantando Bon Scott. No, pues si nosotros vamos a hacer un Dream Team. Así. Imagínate, Freddie Mercury en la voz, tener a Jimi Hendrix en la guitarra rítmica, tener a Randy Rhoads en la líder, o se cambian ahí entre los dos, tener a la Bonham en la batería, tener en los coros a Amy Winehouse, tener a Michael Jackson o quien se te ocurra. Si no lo quieres hacer metalero, si te lo quieres ¿cómo hacer, vas a poner el grupo? Pues no sé, pero si lo quieres hacer metalero, imagínate tener a Chuck Schuldiner en la guitarra también. No, pues. Esto es que no se puede, es imposible. Ponle Timbiriche. ¿Timbiriche qué? ¿10? Metal. Timbiriche. Tal vez. Parchis. Timbi Metal. Oye, ahí está. Ahí está. Oye, como la banda esta de Chicken Food, ¿no? Está. Ah, sí, por ejemplo. Está suave la banda. Está buena. Es interesante, pero no toca nada de Van Halen, ¿eh? Nada. No, nada. Y pues está. Fíjate sí. Quiénes son los integrantes. Está peleado a muerte. Está peleado a muerte Sammy Hagar. No sé, Sammy Hagar. Bueno, con el que quedan. Pues el carnal y el hijo. Y pues no, obviamente no le dan los derechos. Sí, claro. Que pero... siento yo que no le llegan al precio. Pero no, puede no ser. Ya el ¿qué pasó con Pantera? Pantera decían que en él. Financiamos, no hay para ti. No hay lana. No vas a tocar nada de Pantera. Se murió el Vinnie Paul y ahí están. Pantera. Pantrax. Ahí están. Pantrax. Bueno, vámonos con hablando música de lana, hablando de lana, billete. Dime si no manda. Vámonos con Sober North, es una banda de thrash group metal de Santiago de Chile. Está suave y luego nos vamos con Jawe, es otro proyecto interesante de. Esta está suave, pero ahorita lo vamos a platicar. Vamos después de lo que escuchemos. What you never know, we're gonna send you down, chilling all around. Without this-

Bueno, aquí estamos hablando de voz, hay que hablar de voz. Y vamos con los, es que hay muchas, o sea, si nos vamos a géneros, temas. Y por eso siempre he dicho, ahorita tú dijiste, bueno, Inglaterra, Estados Unidos, Inglaterra, o sea, no hay Dios, ¿no? Lo que se llama como la famosa ola inglesa, realmente no fue una ola, fue un pinche tsunami, ¿no? Sí, claro. ¿Génesis con Peter Gabriel o con Phil Collins? Phil Collins. Peter Gabriel. Fíjate que ahí está difícil. Pues los dos, yo creo. Los dos. Yo escucho más Genesis con Phil Collins. Sí. Y me gusta, pero sí, tuvo una. O sea, tiene sus etapas Genesis. O sea, hay un Genesis de Phil Collins que tocan bien. Y hay un Genesis que tocan así medio. Más o menos. Phil Collins siempre estuvo de baterista o entró después. Empezó como baterista. Sí, ¿verdad? Sí. Cuando estaba Peter Gabriel era el baterista. Y luego pues, salió Peter Gabriel y él se quedó como. Pero no siguió tocando la batería. Siguió tocando la batería. Ah, repila. En vivo no. Pero grababa los discos, grababa. Ok. Sí, como el de las Águilas, pues. Sí, ahí se me escapa el nombre. Uno de los dos cantantes. No, sí. Glenn Frey no, el otro. Don Felder. ¿Cómo se llama? Don Felder. ¿No? No. Es que en la Biblia cantaban todos, te digo. Bueno, es cierto. Pero había dos cantantes. O sea, Glenn Frey era uno y el otro era. ¿Y el indio? Todos cantaban, pero las voces principales eran. Sí. Era Frey, que ya se murió, y el otro era. Ay, no me acuerdo. Que era el baterista de la banda. ¿Loverboy o Boston? Boston. Creo que ahí, en todo caso, ahí la comparación sería Loverboy Journey. O Loverboy. O sea, ahí podemos hacer un Big Three. Que en aquel tiempo, en los 80. Y si le metes al Ford, el Real Speedwagon. Que era, bueno, ahí está el Big Four. Pero es más nuevo, ¿no? Pero no, ahí sería el Big Four. Igual de los 70. Ese sería el Big Four ochentero de post. Post música disco. Es el grupo sí. Es el grupo de arena, estos. Sí, sería Styx, Journey, Loverboy y Foreign. Ese es el Big Four de los 80, que empezó a abrir otra vez el rock a la radio. Después de la música de la ola disco. De la música disco, así es. Porque ya ahí salió Journey, ahí salió Foreigner, ahí salió Loverboy, ahí está, que son el Styx, que ya trae, o sea, todas esas bandas que se dieron a conocer en los 80 ya traían camino recorrido. O sea, Styx ya tenía de los 70, ya tenía, sí, como 3, claro, 4 discos, Loverboy también, Journey también, de hecho venían más para atrás, más progresivos, o sea, en los 77, 78 creo que ya cambiaron a un rollo más comercial. Me van a meter la madre. Nick Shontok era el guitarrista de Carlos Santana. Sí, el guitarrista rítmico de Carlos Santana. Que Styx hacía ese tipo de coros antes de Queen, ¿verdad? No fue antes. No, los coros esos que conocemos tipo Queen son obra del Thomas Roy Baker, que es el productor que hace ese sonido. Ah, ok. Él, si te fijas, escúchalos de Cars. Sí. Grabaron un disco con él y suenan los coros. Y también hacen los coros. Sí. Que después los agarró. De Flepper. Sonaban a Def Leppard. Sí. Y Moonlash agarró a Brian Adams, que sonaba a Def Leppard también. Mm. Es cierto. El productor. Es el productor que hacía sonar eso. Bob Rock también hacía. Bob Rock, pues Bob Rock era un hacedor de éxitos. Y va, que sí, sí, hizo lana con Metallica. Y si te vas un poquito más para atrás, con Motley Crue. Sí, sí. Sangieris también. Bueno, el Chris Sangieris. Ah, que es el productor. Él fíjate que él tuvo problemas en su inicio de su carrera. Porque él iba a producir el primer disco de Ozzy Osbourne, el Blizzard of Oz. Grabaron demos, pero a Ozzy no le gustó. No le gustaron y lo corrieron. Ah, okay. Pero pues sí, grabó el Painkiller, grabó el Pinball Wave de Halloween, grabó que los que me acuerde. Con así. Eso ya se fue al cielo. Sí, con eso tenía la mera lana. El Painkiller con eso. Con eso. Con eso. Un disco que marcó una época de los 90. Bueno, vamos a cerrar para seguir con más música. Bueno, acabo de terminar de escuchar. Si ustedes pusieron atención en el tema, a mí me gustó. Es un proyecto personal de Julián David Trujillo. Él se conoce como Thanatos, es el fundador de una banda allá colombiana que se llama Bitten et Mortem. Este concepto de Jawe dice que él se inspiró en un espíritu ancestral, ¿no?, que toma forma de cualquier animal y así viaja y explora a otros pueblos. Está muy suave, está muy suave. Aparte de que es un músico ya preparado, él es licenciado en música por la Universidad de Antioquia allá en Colombia y aparte tiene un máster en composición musical en la Universidad de La Rioja en España. Vámonos con Arrealjue. Arrealjue es una banda de black metal atmosférico formada en el 2016 que el pasado 3 de abril del 2022 se lanzaron su álbum debut Post Luz Tenebras y que ha sido relanzado este 27 de marzo. Y después cerramos con los de Ciudad Obregón, para que no diga que no los pelamos de aquí. Skeletal Drums, una muy buena. Ah, claro, muy buena. ¿Cuál es Ciudad Obregón? Vamos ahí. Sí. Vamos ahí, vamos. Sí, sí andaba. ¿Sí? No, sí, cierto, sí andaba. Sí, sí andaba. ¿Eh? Anécdotas de Hermosillo. Sí, pues, fíjate. Los Desai fueron a comer dogos a la uni. Ah, es cierto, y hay una foto, sí, una foto de Glenn Benton. No, es bro. Hizo los coros en la uni. Hizo los coros de los dogos de la uni. Sí, de. Y el infierno de los dogos. Estaba, y Jack Owen también, ¿saben los dos? Sí, sí. Los sí, dos comiendo globos. Aquí estuvo aquí a una cuadra de mi casa, sí, y no lo vi. De hecho, hay una foto de él con un jersey de los naranjeros, ¿no? Sí, ¿verdad? Se lo llevaron una vez con los seis A zapiarse. También los Scorpions estuvieron en La Habana. Cierto. Pero en La Habana, Hermosillo. Sí, estuvo en La Habana. Es mentira. Pobrecito. Sí, los llevaron ahí. Sí, los llevaron, no sé quién fue el maloso. Sí. Los llevaron ahí a cantar ahí el ganado que había. Sí, sí, sí. Bueno, sí, ya sí, estamos sí, sobre la última hora. Bueno, antes de ir a entonces ahora, bueno, hay que proseguir porque no estoy produciendo. Mauro, es el Joel. Se lo había pasado. Bueno, aquí estamos en redes sociales. Una lana que nos llegó. Les quiero presumir. Les quiero presumir porque sí se los tengo que presumir, sí, sí. ¿Sí? A todos ustedes. Porque lo que estamos haciendo aquí como Estación Rock, empezamos hace como 1000 años, hace el siglo pasado. Pues bueno, hemos querido darle esto, que aparte de que no sea nada más un mero hobby, sino algo más interesante, algo más profesional. Y pues bueno, este viernes 12 de mayo, ¿sí?, me acaba de llegar. Por fin, después de casi 2 años de estar batallándole, por fin, aquí está, se lo estoy presumiendo, nuestro título de registro de marca. Estación Rock, a partir de este día, ya es marca registrada. Bien, vamos a eso. Aquí está mi título, ya. Ahora, todo este loguito aquí que va a tener, aquí voy a traer MR. Marca registrada. Todo lo que salga a nivel mundial con el nombre de Estación Rock, se la van a ver con el señor Laguna. Así es. Aquí ya tienen que mochar. Aquí ya está. Para que en un momento dado, bueno, simplemente dejar en claro de que lo que estamos haciendo aquí en Estación Rock, aparte de que nos gusta, pues lo queremos hacer bien y de manera profesional. Entonces esto simplemente es un avance de lo que estamos haciendo. Vienen cosas más. Y lo único que queríamos tener esa certeza de que el nombre Estación Rock lo podamos ya tener un control, pues para todo lo que traemos más adelante, todos esos proyectos que traemos más adelante, pues en un momento de no tener problemas de que en un momento de no pudiéramos utilizarlo o que en un momento dado nos lo pudieran piratear por allá. Entonces ya, un maloso que lo registre. Sí, entonces ya ahorita, pues ya aquí este viernes 12, oficialmente Estación Rock ya es una es marca. Estación Rock sin nada más. Nada más. Estación Rock es Estación una marca Rock registrada. Y hay algunos grupos, por ahí me enteré que hay otro programa, podríamos traer por allá por el sur de Sudamérica, y hay un Estación Rock. Es una escuela de música más bien. Ah, bueno. Sí, sí lo vi, así se llama, pero es más bien es una luego, escuela de música. ¿Qué en Trincoplas me estás contando? Ah, sí, micrófonos. Bueno, esto se tardó casi 2 años porque hubo un reclamo de parte de una marca internacional que se quejó, pues, ¿no?, de que no quería que se registrara la marca Estación Rock. Uh-huh. Entonces dije, bueno, será algo, otro nombre similar, ¿no?, de Estación Rock, pero no, además School of Rock, pues Escuela del Rock. ¿No será la de la película? No sé, bueno, es el nombre de la película, para no sé si tenga relación, pues, ¿no? Sí, veo, porque se me hace raro que una empresa grande, pero una marca internacional. O sea, nos pegó de gritos, pues, ¿no? Entonces, bueno, o sea, algo es saber que tengamos nosotros ahí que le estamos haciendo ruido. Pero bueno, toda la competencia es buena. Pero aquí el detalle, obviamente que no queremos hacerle daño a nadie. Lo único que estamos aquí nosotros queriendo es darle seriedad a esto que estamos haciendo. Y pues bueno, ahí estamos. Ya entonces, ya, Estación Rock, MR. Marca registrada. Bien. Marca Rock. ¿Cómo dicen en inglés? Trademark. Bueno, pues vámonos con esta banda sueca de Catholic. Catholic nos acaba de mandar su más reciente producción, un disco, acaban de sacar un disco. Ya los entrevistamos. Es una banda liderada por Leonardo González. Ellos son de origen chileno, pero se los llevaron sus papás desde muy chicos. allá a Europa, Suecia. Pero aquí lo interesante es que ni perdieron sus orígenes, siguen reconociendo que son chilenos y tampoco se olvidaron del idioma. Entonces siguen hablando bien español, la parte de que hablan el inglés, el sueco y todos los demás. Y pues bueno, esta nueva producción de esta banda sueca de Katynth, donde lidera Leo González y su primo Emilio González en el bajo, uh-huh. Matt Andersen es el baterista. Pues bueno, sacaron este nuevo disco, y dentro de este disco incluyeron dos canciones cantadas en español. Vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a escuchar una de ellas que se llama Sangre. Aquí está Katlik desde Suecia. Estación Thank you. Sensación Rock. We'll be right back. Ya que estamos de regreso, A Oídos es el nombre de esta banda de origen portugués. Ellos son de Portugal, es una banda de black metal progresivo que se formó en el 2019 y este 2023, el 22 de abril del mes pasado, acaba de sacar un nuevo sencillo que se llama Black Swan o el cisne negro. No hace referencia al animal, sino a es una metáfora. No sé si han ustedes oído el término del cisne negro, que es una que es una condición que se da pues en ciertas situaciones, como en el caso de la pandemia, que habla precisamente la letra de esta situación, que ellos lo consideran, o muchos lo consideran, como un black swan, esto, un cisne negro, esta cuestión de la pandemia, que describe un suceso sorpresivo de gran impacto socioeconómico y en referencia a la pandemia, ¿no? Que después ya se acabó. Dicen, ¿no? Que se acabó. Dicen. Sí, pero ya oficialmente. O sea, oficialmente que ya la enfermedad sigue ahí, va a seguir. La Organización Mundial de la Salud ya levantó la veda, ¿no? Como dicen por ahí. Pero se sigue viendo casos de sí. Estoy aquí, me dicen, no, ¿qué pasa? Es que me dio COVID. El mismo presidente de aquí de México hace poco dijeron que se había vuelto enfermo de COVID por tercera ocasión consecutiva. No consecutiva, por tercera ocasión. Sería cierto. Lleva también ya. Sería cierto. Sería cierto, quién sabe, ¿no? Bueno, aquí la información no es precisamente uno de sus fuertes, ¿no? De parte de este gobierno, pero pues bueno, en fin. ¡Vámonos! Con más música, antes de seguimos platicando. Esta es una banda que me llamó mucho la atención porque ellos son de Budapest, ellos son de Hungría. ¡Bestia! Entonces, allá en Hungría, que te están tocando un hard rock casi muy suave, muy, muy, muy ochentero, americano, pues. Pero ya me puse a ver ahí, me puse a ver su historia, y es una banda reconocida en Europa, anda de gira por allá, y la verdad es que tienen muy buen material. Pues dije, pues ven, le voy a mandar mensaje, ¿no? A ver qué onda, y me contestaron, me mandaron un saludo del cantante, y pues bueno, ya estamos haciendo ahí contacto allá hasta Hungría. Y pues bueno, ahí se están pelando a Estación Rock. Y vuelvo atrás así el domingo. Dije, fíjate, allá que ni me hacen en este mundo. Y resulta que lo de aquí. Ay, ay, ay. No quieren. Les tengo que, creo que ni con notario los hago. Los no voy a decir el nombre de no la banda. Digan nada. No voy a decir el nombre de la banda. No quiero decir, chingado. No digan nada. Bueno, lo digo, pues. No digan nada. Al revés. No puedo decirlo, pero. No digan nada. The Milk Songs. Vámonos con The Truthers. Allá a Hungría. Hi everyone, this is Zoli from The Trousers from Budapest, Hungary. And I welcome all the listeners of Estación Rock in Mexico. And you are going to listen to our song Bag of Bones, which is from our latest album, Animal Gun. Please follow us. Rock on! Just the Oh, Claudio. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Calico Jack. Calico Jack es una banda de folk metal de Milán, Italia. Ellos se describen como metal pirata. Pues el nombre de la banda viene del apodo de Calico Jack, del capitán John Rackman, que fue un pirata inglés que operó entre las Bahamas y Cuba a principios del siglo XVIII. Pues cuenta con un álbum debut. Y pues bueno, acabamos de terminar de escuchar. Nos lo mandó John Asher allá desde Canadá. Bueno, vámonos a irnos con esta banda. Es una banda que nos manda Inverse Records. Es una banda de metal gótico progresivo. Ellos son finlandeses. Se formaron en el 2018 y este 2023, el pasado 10 de mayo, la semana pasada, no es cierto, esta semana, pues el miércoles, acaba de lanzar su más reciente producción, que es un sencillo que lleva por nombre Blind Kings. Está suave, a mí me gustó. Está suave. Vámonos con ellos y pues ahorita, a ver qué te has preparado, Mauro, para cerrar ahorita. Vámonos con Endless Chain. Desde Finlandia, esta banda de metal gótico progresivo, Endless Chains, lo mandó Inverse Records. Es una banda, es un proyecto personal de Tino Molsa. Él cuenta con un álbum debut este 2021 y este 2023, el pasado 10 de mayo, acaba de lanzar su más reciente producción, que es un sencillo que lleva por nombre Blind Kings. Es el que tema que acabamos de terminar de escuchar. Muy buena hechura, escuché todo el disco, me traje este tema nada más, pero el disco en sí está muy recomendable. Y pues bueno, ahí está, se los acabamos de terminar de presentar. Y bueno, ya nos queda poquito tiempo, pero seguimos aquí con buena música. De hecho, quedó música, ahí lo vamos a dejar para la próxima semana. Temas, pero hay muchos. Temas hay muchos. Y pues bueno, aquí Mauro se trajo también algo de lo que trae en su chistera para cerrar el programa. A ver, Mauro, ¿qué es lo que...? Échalo. Bueno, pues fíjate que el día de hoy se... ¿Qué se oye? ¿Se oye un eco? Es que tenemos el... Estamos transmitiendo simultáneamente por redes sociales. Ah, ok. Y hay una... Hay un rebote. Ahí está, ya. Ah, muy bien. Sí, pues algo de lo que nos traía Joel aquí de los hermanos Cavalera, Igor y Max. Pues resulta que ya lo habían anunciado desde el mes pasado que lanzarían las primeras producciones regrabadas de y Sepultura. No, son ellos dos. Es Cavalera con Conspiracy, no es Sepultura, es Cavalera con Conspiracy. Sí, pero no han peleado. Ya hace tiempo. Ya hace mucho tiempo. Desde que se formó Cavalera con Conspiracy, pues están regrabaron el EP de Bestial Devastation y el álbum Long Play Morbid Visions. Dice que, pues al parecer, dice Max Cavalera, menciona que sentían que esas primeras grabaciones no les hacía justicia la calidad del sonido, entonces decidieron regrabarlas y ahora el día de hoy los están saliendo al mercado este álbum doble de Bestial Devastation y Morbid Visions, y están lanzando un primer sencillo que es el de Morbid Visions. Vamos a escuchar este nuevo de... Ahí sería otra pregunta. Pues, ¿Sepultura, Conspire, de sí. Sepultura de antes? Esa es otra. Exactamente, es el tema muy, muy sí. Hablado. Claro que le voy a decir, sí. Claro que le voy a decir. Bueno, se pone interesante la plática. Sí, no, para los que están en redes sociales, estamos hablando de aquí unas cosas ahí. Secreta. No es secreto, no es secreto. Nos fuimos del registro a las moscas verdes, ¿verdad? Y de las abejas. Sí, las de abejas. Las abejas africanas. Bueno, acá vamos a escuchar lo nuevo de Vomitory, esta banda sueca de death metal formada en 1989. Pues ya no había. En el 2019 estaba festejando. Fue su última grabación antes de esto, festejando su 30 aniversario, y ahora está soltando este nuevo sencillo de este tema titulado Raped, Strangled, Sodomized, de su nuevo álbum titulado All Heads Are Gonna Roll. Y anteriormente escuchábamos Cavalera Conspiracy con este nuevo material que ya mencionábamos, que están sacando dos álbumes en uno para regresar. Está bien, ¿verdad? No me está alterando. ¿Por qué? Estamos aquí haciendo una traducción. ¿Por qué? ¿Qué traías, Claudio? No, ¿qué traías de un video? Estoy sed. No, ahorita vamos a cerrar con él. Ah, bueno. Entonces vamos a continuar, güey. Échale con Devil Driver. Bueno, vamos a escuchar a Devil Driver con su nuevo single, This Relationship Broken. Hey, great! Nación Rock te informa de todo lo que acontece en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En 3 horas de pasión por el rock. Desde 1986. Bien, pues acabamos de escuchar a Devil Driver con este nuevo tema titulado This Relationship Broken, que es de su nuevo álbum que salió el día de hoy y se titula Dealing with the Demons Volume 2. Muy bueno también. ¿Qué traes, Claudio? Pues bien, ya nos vamos. Vamos. Entonces, el otro viernes. Black Sabbath. Black Sabbath. Y vienes con tu mentor. A ver. ¿Cómo que a ver? Como que ya dijo que sí. No, es de huevo. No, pero pues ahí tienen power aquí, pues. Vamos a ver, ya veremos. Las nuevas generaciones. ¿Cuánto hay testosterona en este momento? No, estás fallando aquí, pues. No. Bueno, ¿cuál? Ya saben, entonces, Black Sabbath. Black Sabbath, sí, claro, le entramos. Black Sabbath. Dale, pues. Black Sabbath, vámonos. Vamos a empezar con Ozzy, vamos a por Dio. Cronológicamente. Vamos a hablar de. Pues no puedes hablar del peor porque Black Sabbath es una banda que todos sus discos son buenos. De, uh-huh. Bueno, hay unos no tan buenos, pero todos son buenos. Sí, son buenos. Vamos a viajar con Black Sabbath la próxima emisión, como lo hizo este día. Experiencia más cercana a la muerte. Entonces estaba dentro de un bar y me estaba encontrando fatal. Y según salí y me dio el aire, me desplomé. Entonces, de repente, estaba en el espacio. Y un giro así de 180 grados y empecé a entrar en picados. Y todo me pasaba. Los cuásares, los pulsares, los planetas, las estrellas, los cometas, todo iba. Y de repente vi un punto azul así. Como este micrófono. Y reconocí la tierra y se me estoy mareando. Y de repente vi los tejados, que era aquí en Malasaña, en la calle de La Palma y un poco más abajo. Y de repente me vi a mí mismo que estaba a punto de caer al suelo y cuando casi estaba a punto de entré en mí mismo y dije, ¡oh! Y ya me senté y me quedé. Y esa fue mi experiencia más cercana a la muerte. ¡Vámonos! ¡Que alucin! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bueno! Los Rockers, es hora de retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.